soldados con los tiempos, ¿eh? No las ingeniamos. Que en realidad cuando pueden traer gente invitada que realmente puede manejar algunos temas y que nos reubican en las situaciones que se viven, que son bastante complejas, que la gente recibe una comunicación, como hemos venido planteando en varios programas, vista desde un solo lado del cristal y sin un análisis crítico y realista de las situaciones, preferimos que los tiempos se acorten porque demuestran que estamos brindando algo más. Siempre mejor que sobre que falte, ¿no? Exacto. Realmente lo de Eugenia, la licenciada Eugenia, que me acaba de quebrar una pierna de una patada, realmente es interesante. Yo creo que desde ya, Ángel, podría empezar a programar una nueva visita. Le digo a Ángel porque es quien ha hecho este contacto. Aunque sea para el año que viene, porque sabemos que tus tiempos son muy, muy dilatados, Ángel. No lo de ella, sabemos que los tuyos son así. Pero hace como un año que le dije que tiene que hacer un libro. Pero creo que hay cosas interesantes que puede seguir aportando a esto, a este modo de hacer que tenemos nosotros en el programa, ¿no? Y bueno, por eso nos quedamos sin tiempo. Y hablando de tiempo, ¿qué pasó hoy, Claudio? Bueno, hoy, como habíamos dicho al principio, paros, movilizaciones, y ahí estuvimos con dos personas relacionada íntimamente con esta situación, que es Jorge Acedo y Gustavo Teres. Jorge Acedo, secretario general de ATE Rosario. Y de la CTA Rosario. Y CTA Rosario. Y Gustavo Teres, secretario general de ANSAFE Rosario. ANSAFE. Y secretario adjunto de CTA Rosario. Exactamente. O sea, con ellos dos estuvimos, hicimos dos notas directamente en el post-acto. Que tiene, por supuesto, el audio en vivo. Estamos con el audio. Y ahora vamos a ir a la... Vamos a pedirle a Horacio que mande la entrevista a Jorge. Si no queda algo antes de analizar, antes de la identificación de la radio, mejor. Si no, analizaremos después la identificación algunas cosas interesantes que dice sobre la situación del movimiento popular en este momento, don Jorge Acedo. Nueva movilización de CTA y siempre peleando por lo mismo. Es por lo que hay que pelear. Puede parecer lo mismo. Hasta que no tengamos un pueblo donde todos los pibes coman, donde todos tengan derecho a la educación, donde el derecho a la vivienda sea una realidad, la pelea va a seguir. Así que para nosotros bien contentos, una muy importante movilización con compañeros que vienen convencidos, saben por qué están y que vamos a seguir peleando. Porque la situación esta es lo único que la podemos modificar y que tenemos la terrible necesidad de modificarla somos los trabajadores. Jorge, vos decías en tu intervención que esta era una pelea por la distribución del ingreso. Y es una cuestión que desde el gobierno han tomado en lo discursivo. Pero da la sensación que sus medidas en torno a los conflictos laborales recientes son por lo menos algo esquizofrénica, tanto en Male como en Craft Rabusi. No, ellos están por la distribución del ingreso, todo para el empresario y nada para nosotros. Una definición de Jorge Acedo Dixit. No, pero es así. O sea, nosotros damos distribución del ingreso y decimos asignación universal para todos los pibes. Tenga el padre trabajo, no lo tenga usted precarizado. Se desconoce la realidad de la inmensa mayoría de clases trabajadoras que está precarizada. Entonces nosotros decimos asignación para todos los hijos. ¿Por qué? Porque el sistema te impone que vos pertenecés a un sindicato, que vos no podés armar otro sindicato, que vos no podés elegir cómo te organizás. Pero además te impone que los pibes de los compañeros que tienen la suerte de tener un trabajo cobran una asignación. Y la mayoría de los trabajadores que están precarizados o con falta de trabajo y viviendo de changa, su hijo no tiene el mismo derecho. Son todos pibes de nuestro país y a todos hay que darle lo mismo. En esta crisis que tiene hoy por hoy el gobierno, ha lanzado un par de medidas que hace tiempo se viene luchando por el campo, desde el campo popular. Se ha aprobado una ley de medios que es importante. Se habla hoy por hoy de una nueva ley de entidades financieras, derogando la de la dictadura, y se ha instalado el debate sobre la asignación universal político. ¿Cómo te sentís de ser parte de lo que forzaron que un gobierno tenga que poner en el Congreso este tema? Con la alegría de saber que no somos solo nosotros, que hay miles de compañeros que pelean y que proponen lo mismo. Y creo que las cosas cambian cuando está el pueblo movilizado. Lo que cambia en la historia son los pueblos, no son los partidos, no somos los dirigentes. De última, lo que puede pasar es que las propuestas que son más sinceras las tengan que asumir. Ahora, las asumen siempre desde un lugar del verso. Terminan explicando lo que no se puede. Es como el gobierno de la provincia, que dice que no se le puede aumentar el estatario a los maestros, pero no le cobra impuesto a la empresa del grupo económico más concentrado. Que es una historia que viene de lejos, porque además eso para mí también, y me hago cargo de Dios, hubo coima y joda. Porque no puede venir una empresa a instalarse en una de las praderas más ricas del mundo. Hablar de un río que le echó un pavimentito y tiene un puerto, y encima no, que no paguen los impuestos. No se instalaron en un desierto. Se instalaron en la zona más rica del país para llevarse todo ello y dejarnos nada a nosotros. Jorge, en las últimas elecciones hubo un par de signos interesantes. Lo de Pino Solana en Buenos Aires, lo de Sabatella en Capital. Se sigue moviendo la constituyente social. ¿Se puede llegar con un entramado del campo popular para el 2011? Sí, lo que pasa es que hay que pensar en hacerlo contrasistema, y esto es complicado. ¿Por qué te digo contrasistema? Porque nosotros tenemos que pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Y decirlo es fácil, hacerlo es difícil. ¿Por qué? Porque en la democracia representativa aún los compañeros, los sectores populares, se preparan para competir primero con el compañero, para después competir con todos los demás, y nosotros deseamos integrar. Integrar implica que los que resuelvan sean en realidad el conjunto del pueblo de la forma que mejor se pueda. Es muy difícil en una ciudad como Rosario construir una asamblea constituyente única. Pero por ahí hay que ver lo que está pasando en Capital, donde barrio por barrio la constituyente se va organizando. Y de ahí no solo se discuten candidatos, ahí se discuten las prioridades que tenemos y las cosas más acuciantes a resolver. Por eso la constituyente reunida en Jujuy resolvió plantear que el AMBA era un crimen y la asignación universal por hijo, y por eso el 12 de diciembre hubo la movilización más grande de los últimos tiempos en Capital, aunque todo lo niega, aunque no aparezcan los medios, los miles de compañeros que participan y están ahí saben que esto es una realidad y la vamos a seguir construyendo. Porque en definitiva, lo que hay que lograr en serio es volver a tener Movimiento Nacional de Liberación. Movimiento Nacional de Liberación que en algún momento nos dio una constitución donde decía que los recursos naturales pertenecían al pueblo, que los derechos de los trabajadores existían, que existían los derechos de los pibes. Hace ya 60 años de que esa constitución en este país se votó, y hoy no la recuerdan ni siquiera los que dicen que son del PJ. Pero tenemos el ejemplo de otros pueblos de Latinoamérica, que a partir de movimientos constituyentes fueron explicando que la nación les pertenece a sus pueblos y que los recursos naturales, los derechos a la salud, a la vivienda, a la educación, son intocables para cualquier gobierno. Bueno, habrá que pelear para volver a construir eso, porque en nuestro país ya pasó y va a volver a pasar. Jorge, una pregunta de hace tiempo de conocernos. A pesar que los años pasan, ¿estás cada día más cerca del aseo de los gatilleros Río Santiago? No, yo creo que por ahí a veces a uno las cosas que hace lo van cambiando. No te pueden cambiar tanto, porque yo pude en el astillero hacer lo que hice, porque tengo un mandato de mis compañeros, que es que el patrón nunca tiene razón y que nosotros le vamos a ganar. Gracias, Jorge. Caminar, senda nacional. Canción de niños, pielcita y hueso. Canción de madres, pañuelo. Claudio. Diferencia hasta ideológica, se puede decir. Uh-huh. ¿Mm? Lo que es a nivel provincial, lo que es a nivel. Es mucho más complaciente con el gobierno, a diferencia de la postura de lucha que toma Rosario. Dado que es uno de los distritos más fuertes. Digamos, son extracciones muy diferentes a la de Tella y la de Tella. Exactamente. Entonces, son extracciones muy diferentes. Como que la gente esto lo está viendo, son procesos lerdos, pero que traen sus resultados, ¿no? Lo que hoy se vio en la plaza, lo que hoy se vio en la marcha, fue eso. Que Jorge lo planteaba claramente. También Jorge plantea un punto interesante que tiene que ver con un anuncio que hizo anoche el gobierno, que es aumentar las asignaciones familiares. Y Jorge plantea la asignación universal por hijo. Y explica claramente por qué tiene que ser esto así. Que tiene que ser para todos los hijos de los trabajadores. Y no solamente para aquellos que no están precarizados, que son los menos. Ni para aquellos que están circunstancialmente ocupados. Exactamente. O sea, que para los desocupados también. Para los desocupados también, y que cada pibe de la Argentina... Hubo el año pasado una campaña que ni un pibe más con hambre, me acuerdo que fue muy apoyada por CTA. Y creo que se está enfocando a eso. También hay que ver que... Recordemos también, Claudio, que una de las propuestas, digamos... Yo creo que hubo una propuesta que fue central en Argentina y que por la misma dinámica política no logró salir, que fuera del FRENAPO. La propuesta del FRENAPO contenía esta idea de la asignación universal por hijo. Exactamente. Acá lo que no podemos seguir permitiendo, y acá comparto y le robo en cierta forma alguna frase tanto a Jorge como a Gustavo, cuando lo escuchemos, tenemos tiempo hoy, no podemos dejar que estas decisiones se hagan en el núcleo de la interna partidaria. Estas son discusiones populares, estas son discusiones del pueblo, de la gente, porque nos interesa directamente a nosotros, no a un sector político, y menos un sector político gobernante, como es el que tenemos hoy, en, tanto a nivel provincial como nacional, en decadencia, que están tirando manotazo de ahogado para ver cómo pueden acomodarse. En esta misma línea, Claudio, te quería preguntar, ustedes que estuvieron en la marcha de hoy, ¿cuál es el proyecto de continuidad de los reclamos? ¿Está pensado algún tipo de... ¿general? ¿De continuidad en todo esto? Creo que hay en una pregunta que le hago a mi tocayo, cuando está el planteo claro, digamos, sabemos que hay un gran cansancio. Hay un gran cansancio de la gente. Ahora, ¿eso cómo lo expresás? Y bueno, hay que empezar a construir instancias de organización. Y eso tiene que ver con lo que es la propuesta de la constituyente social, independientemente de las dificultades prácticas que tiene para llevarla adelante, pero tiene que ver con eso, digamos. El reclamo va a estar, digamos, la disponibilidad de lucha de los compañeros, digamos, al Tiro uno lo conoce hace desde 10 años atrás, a Cedo tengo el gusto de conocerlos de menos tiempo, porque estuvo mucho tiempo en Buenos Aires encargándose de la organización de ATE allá, pero son tipos que permanentemente han estado en las luchas. Ahora el tema es empecemos a organizar, empecemos a discutir y empecemos a dar una estrategia de poder. Y otra cosita que tiene que ver con el plan de lucha, digamos, el plan de lucha está, digamos, estos gremios que se juntaron hoy para poder manifestarse son los gremios más democráticos, a diferencia de otros gremios estatales. Es decir, la generalidad de los gremios se junta un grupito, los dirigentes, y dicen, vamos a parar. Acá no, acá las decisiones son por asamblea. Entonces es muy difícil que tanto ANSAFE como ATE nos digan cómo va a seguir hoy, después de este acto. ¿Por qué? Porque acá viene todo un proceso que está dentro de este esquema de lucha de ver cómo se va a seguir. Hoy escuchábamos que, bueno, que los dirigentes mandados por las bases están dispuestos a sentarse a charlar con el Estado. Pero el Estado quiere charlar siempre y cuando no haya plata de por medio. O sea, para charlar de algo que no es plata, que es el problema que tenemos hoy, no tiene sentido sentarse a charlar, porque sabemos la respuesta. Sabemos muy bien que las condiciones laborales, ni en salud, ni en ningún organismo del Estado, ha cambiado. Sabemos también que a nivel Estado-provincial se está persiguiendo a dirigentes gremiales. Lo que está pasando en el EAPI, se despide, se sanciona a un delegado gremial. Por ser trabajador y por estar trabajando como, lo dijeron, como activista. Y sí, es un delegado gremial, tiene que hacer su trabajo. Tiene que hacer su trabajo para el cual sus compañeros le dan el mandato y le dicen, vos tenés que defendernos. Y el Estado, como cualquier otra empresa privada, lo sanciona. Y que además, el trabajador tiene toda una serie de leyes que lo avalan y le permiten cumplir con sus funciones gremiales con todos los resguardos de la ley. Que esto hay que recordarlo, o sea, no es que está desamparado frente a las arbitrariedades del Estado, no, el mismo Estado a través de sus diferentes mecanismos lo ha dotado de ciertas posibilidades legales para que pueda tener incluso licencias para realizar sus tareas gremiales correspondientes. Exactamente. Pero hay dos puntos que lo vamos a dejar colgando, esperando así, vamos a escuchar el otro audio que tenemos, que dos puntos que marcó Jorge interesante. Democracia representativa, con la integración de las bases, y la constituyente barrial que se forma en Buenos Aires. Yo creo que estos dos puntos son muy interesantes para analizar y que si no tenemos tiempo hoy, va a quedar pendiente para el próximo martes. Y queda con el punto final, la última pregunta del Tero que quedó en el aire. La entrevista a Gustavo Teres ahora. Un paro docente contundente, un paro que es el 100% en toda la provincia y una movilización importante rodeada de vastos sectores, de sectores sociales y de la comunidad educativa que permiten avanzar en esta posición de firmeza de que es en la calle y es con la movilización social la única manera de ampliar nuestro derecho, de pelear por la recuperación de derechos vulnerados y de mejorar nuestras condiciones de trabajo. Gustavo, mucho se habló en su momento de cierres por gripe A, distintas emergencias sanitarias que hubo este año. Sin embargo, las escuelas han mejorado en algo su infraestructura, calefacción, tener agua potable en varias de ellas. Algunas han mejorado. Muchísimas siguen en condiciones de vulnerabilidad. Me parece que eso hay que... de precariedad laboral. Hay muchísimas escuelas que siguen teniendo problemas de agua, muchísimas escuelas que siguen teniendo problemas de calefacción, muchísimas escuelas precarias, con hacinamiento de alumnos. Me parece que todos sabemos que no alcanza. Nadie le va a reprochar al gobierno por lo que hizo. Pero está claro que las inversiones educativas y el presupuesto educativo desde el punto de vista de porcentaje este año, en relación al anterior, ha decrecido, los números lo plantean. O sea, aunque nominalmente las cantidades sean superiores, en los porcentajes son menores, lo cual habla de una retracción del gasto en educación. ¿Alguna de las promesas de campaña que realizó este gobierno provincial en pro de darle otro lugar a la educación del que venía teniendo, se cumplieron? Bueno, yo creo que fundamentalmente se avanzó mucho en la escalera docente. Después cuesta mucho decidir cuál es el proyecto educativo de este gobierno. Creo que ha ido balbuceando algunas iniciativas. En la aplicación de la obligatoriedad secundaria se ha caracterizado por una aplicación precaria, se ha caracterizado por una aplicación improvisada. Creo que no ha avanzado el mecanismo de democratización del sistema. Me parece que los docentes secundarios no se han sentido convocados, la comunidad educativa no se ha sentido convocada. Los docentes terciarios, hubo una reforma curricular y no han sido partícipes de esto. Me parece que estamos ante una gestión de gobierno que quiere tener iniciativas por fuera de lo que debería ser una democracia mucho más plena, mucho más efectiva. Y con expectativas que había generado un gobierno mucho mayores de las que realmente estaban expectando. Vos me decías, Gustavo, recién el tema de un movimiento popular importante alrededor del paro docente. ¿Cómo ves el momento del movimiento popular cuando se dan determinadas conquistas que de hace tiempo venimos peleando, como el tema que fue la ley de radiodifusión, como que se instale hoy por hoy el debate de una ley de entidades financieras, que se instale el debate de la asignación universal por hijo? ¿Cómo ves el estado del movimiento popular? Me parece que el movimiento popular tiene que tener su propia plataforma, su propio programa. No se puede hacer ninguno de esos reclamos en el medio de la interna de un partido. Yo creo que la ley de radiodifusión es un derecho que tienen los sectores del campo popular. Es una pelea muy larga, fundamentalmente de los sectores ligados al movimiento social, de los medios de comunicación, de los trabajadores de prensa, de las acciones sociales. Lo de la asignación universal por hijo es un reclamo histórico de la CTA, que el año pasado fue llevado, pero creo que no se puede hacer bajo la lógica de la dinámica de un gobierno. Nosotros pugnamos por la democratización de los medios y lo decimos acá y lo decimos en Santa Cruz. O sea, hay sectores que están a favor de la emisión de los medios y que las provincias se manejan como feudos. Hay gobernadores que metieron a sus senadores a votar una democratización de la ley de los medios y en las provincias no habla nadie, ¿no? Los trabajadores de Santa Cruz nunca tuvieron visibilidad para los conflictos. El Canal 7 el día de la represión de ICRA estaban pasando conflictos. Me parece que La televisión pública debe ser un ejemplo. Los espacios comunitarios deben ser mucho más oxigenados, deben ser apoyados, no porque se hablen a favor o en contra del gobierno, sino porque tienen que ser la voz de los sin voz. Y una libertad plena y protección de su derecho al periodismo. En eso sí, me parece que los compañeros periodistas tienen una situación de agresión por parte de las patronales y de violentación de sus derechos a ser creativos con la palabra, que realmente a veces uno le cuesta pensar que estemos tan atrasados en ese sentido. Yo creo que en relación a la ley de medios hace falta un movimiento social que vaya creando legitimidad y construyendo. O sea, la asignación universal por hijo es una asignación universal, no es lo que está planteando Recalde para dividir al movimiento popular y para transformar a los trabajadores en botones y en denunciadores de una situación precaria que los lleva al riesgo de perder el empleo. Y en relación a una ley de entidades financieras, eso decimos que hay que salir de todas las espinas que nos dejó clavado el fascismo. La ley de entidades financieras, esto de la ley de comunicación, la ley de asociaciones profesionales, que existir otra, la ley de obras sociales, digo, me parece que hay que plantear políticas totalmente distintas a las que están planteando hoy y otro rumbo. Y en eso hay que acumular fuerza, hay que establecer plataformas programáticas en el plano de la construcción de la constituyente social, en el plano de las multisectoriales, para construir mucho más poder de parte de los trabajadores y del movimiento popular para avanzar en soluciones plenas. Gustavo, respecto a la posibilidad de que el campo popular tenga su propia plataforma, ¿ves posibilidades al corto plazo que eso se exprese? Es un proceso, este es un proceso. Muchos de estos procesos fueron abortados, no hay nada que esté de antemano escrito. Me parece que hay que... Hola. Me parece que nada está escrito de antemano y que hay que construir, que es una construcción permanente, que es un proceso. Hay luchas, no faltan, reclamos por los derechos no faltan, organizaciones sociales no faltan, lo que falta es establecer un camino unitario, una serie de señas de identidad de cuáles son los principales problemas a resolver y una estrategia de construcción de poder popular que realmente acorrale a los grupos de poder. ¿Estrategia de construcción de poder popular o pelea mezquina por lugarcitos de poder? Bueno, yo dije, bueno, lo otro corre por cuenta de lo que lo hace. Bueno, Tero, gracias. Interesa haciendo señales así como mandame el aire que tengo mucho para decir, ¿eh? Sí, porque estamos, como siempre, con los tiempos medio cortados. Con los tiempos cortados. Y muy interesante lo que planteaba Gustavo Pérez, ¿no? Es decir, empieza planteando la situación que hay en educación en este momento. En una de las preguntas que le realiza Jorge, diciendo, el Estado dice que hizo mucho, y la respuesta es clara, el Estado hizo. Algo hizo. Algo hizo. Algo hizo. Las escuelas siguen decadentes. Seguimos sin discutir un modelo de educación en la provincia. Se sigue sin discutir el modelo de educación. Se sigue con edificios que a veces es asombroso verlos que sigan en pie. Y con otros que no se terminan nunca. Edificios parados. Nosotros los vemos, salgamos a recorrer un poco la ciudad o la zona de los barrios y vamos a ver un montón de obras en escuela que están paradas en este momento por la más diversa cantidad de excusas. Y esto que plantea Gustavo, ¿no? Y después cuando se lo abre un poco más el diálogo fuera de lo que es exclusivo de ANSAFE y se lo... Lo gremial. Se lo enfoca a una actividad más gremial, él comparte lo que planteaba Jorge anteriormente, ¿no? Estos dos puntos que yo dejé al final del comentario anterior, que es la democratización de la representativa, la integración y, bueno, no menciona la constituyente barrial, pero es un poco a lo que se está enfocando, ¿no? Es decir, a la unidad, a un movimiento popular real. Y no seguir enrollado ahí con una situación política bastante absurda que tenemos hoy, ¿no? La pregunta que le hago al final yo altero, y la vuelvo a repetir, digamos, y yo haría la misma, daría la misma respuesta que el Tero. ¿Construir estrategia de poder o mezquindades para ocupar pequeños espacios de poder? Yo respondería lo mismo del Tero. Yo dije construir una estrategia de poder. Lo otro se lo dejo a los otros. Es decir, lo que pasa es que, bueno, que lo ideal sería construir la estrategia. Hoy por hoy vemos que la mayoría de los representantes que tenemos lo que están haciendo es buscar esta mezquindad de meterse en un lugarcito y asegurarse. Si cada uno mira hacia atrás o hacia adelante a sus representantes en los distintos estamentos provinciales, municipales y nacionales, y vemos que no están pensando en un pueblo, están pensando en una, como digo yo, en una quinta propia. No están pensando en una huerta comunitaria. No, yo quiero mi quintita con brócoli. No quiero una huerta con lechuga. Es decir, con un ejemplo bastante hogareño, bueno, ¿no? Yo creo que acá deberíamos dar nombres, ¿no? Porque quien por ahí escuche y no sabe las diferencias que hay entre un AMSAFE provincial y un AMSAFE local de la ciudad de Rosario, puede encontrar ciertas dificultades para comprender qué pasa dentro de un gremio cuando desde un lado están haciendo este tipo de denuncias, bueno, y desde el otro, por ejemplo, se negocia con las listas del partido oficialista. Entonces, yo que no tengo compromisos gremiales, lo digo claro, digamos, hoy que está el paro de ANSAFE, sale en el diario José María Tesa, titular de ANSAFE provincial, diciendo que va a armar un nuevo espacio dentro del Frente Progresista para impulsar la candidatura de Biner al 2011. Por eso, yo creo que esto es necesario remarcarlo, ¿no? O sea, hay que hacer un poco de memoria y ver cómo trabajó AMSAFE a nivel provincial, muy vinculado con las estrategias oficiales, muy complaciente, como dijo Claudio también, con las estrategias oficiales en nivel de educación, porque si no, se presta a confusión. Decir, bueno, ¿qué pasa? Hay denuncias a nivel local, pero a nivel provincial hay otra línea. Sí, hay otra línea y hay que dejarlas en claro. Y esto tiene que ver con una pregunta que hice a ambos. Este tema de la ley de medios. Hace más de 20 años que se viene luchando por una ley de medios. El tema de los juicios. Hace más de 20 años que se vienen planteando los juicios. Una nueva ley de entidades financieras. ¿Cuánto hace que estamos diciendo que se tiene que cambiar la ley de entidades financieras? Y agreguemos más. La ley de cooperativas. La ley de cooperativas que destruyó el movimiento cooperativo muy pujante en su época en el interior del país. Y la asignación universal por hijo. La propuesta del FRENAPO en el 2001 ya la planteaba. Digamos, estas cosas que se instalan y esta cuestión de las mezquindades que nos hacen creer que es Kirchner o el abismo y es pelear por todo o pelear por una partecita que nos permita tener algo de poder, y eso se apuesta a construir una estrategia real de poder. Vamos por todo y cuando tengamos que estar en acuerdo con el gobierno, vamos a estar de acuerdo con el gobierno, pero tenemos que empezar a ir por todo y no a defender la quintita propia de brócoli, como decía Claudio. ¿Cerramos esta senda nacional? Cerramos esta senda nacional, dejamos los temas abiertos para el próximo martes. Gracias de nuevo, licenciado, por haber venido. Gracias, un placer. Gracias, Colo, por estar acá haciendo de queco. En cualquier momento, corresponsal deportivo, ¿le gusta? Así es, así es. De senda nacional. Cuando tengamos el bloque deportivo, será del Colo. Bueno, 12 de la noche, dejamos lugar a lo que sigue en la programación de AM Libertad y nos fuimos. Nos vamos. Tanto sienten la vergüenza de ser latino y el darse patriota cuando juega.